Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. Bueno, pues abrimos nueva hora en Gelves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra web, que ya sabes, es www.ahoraradiogelves.com. Afrontamos esta última hora antes de pillarnos un buen puente y lo vamos a hacer con nuestra compañera, teníamos anunciado a Elena, pero no, es Maribel Martínez quien entra hoy en Yo le reclamo. Vamos a hablar de un tema súper interesante y que está, por desgracia, pasando actualmente. Y también tendremos la agenda con Agustín Reyes y también os voy a contar una cosita, así que me ha llegado última hora. Pero lo que vamos a hacer directamente es arrancar. Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Digo que el tema que vamos a tratar está ahora muy en la actualidad porque está ocurriendo. Estamos viendo cómo se están cerrando muchísimos negocios y de eso mismo vamos a hablar en Yo les reclamo, el tema de la liquidación. Intentar liquidar a cero, porque tenemos un país que nos cuesta mucho dinero montar una empresa, pero ojo, también nos cuesta mucho dinero cerrar una empresa. Maribel Martínez, bienvenida a los micrófonos de Ahora Radio. Te estoy oyendo y tienes toda la razón. Efectivamente, cuesta mucho dinero montarla y más dinero aún liquidarla. Es algo horrible. Hay mecanismos. Es algo pero siempre. Es algo alucinante. Tienes que tener dinero para montar un negocio, pero si cierras por lógica, porque no vendas, porque tu clientela no va, porque lógicamente no haces caja, pero te cuesta después el dinero cerrar el negocio también. Claro, y el problema está en que cuando se llega a esa situación, por ejemplo, en el caso de una sociedad limitada, bueno, pues los socios, tú sabes, cuando van las cosas mal, pues es más difícil llevarse bien, como quien dice. Entonces, ponerse de acuerdo para liquidar una empresa es difícil. Y la mayoría de ellos, bueno, pues intentan dejarla morir sin actividad ninguna, pensando que eso, pues, va a desaparecer por arte de birloque, pero lo cierto es que hay que actuar y presentar una liquidación de la sociedad. Hay que instar la liquidación y además tenemos un plazo de 2 meses porque es que si no, el problema está en que se derivan las deudas de la sociedad limitada, en el caso de la sociedad limitada, hacia los administradores de la sociedad. Y ahí es donde radica el problema. La mayoría de ellos no lo hacen, dejan la SL ahí abierta sin poder liquidar y el problema está en que sucede lo que sucede. Y si hay alguna deuda pendiente, se deriva hacia los administradores, precisamente por no haber cumplido con la obligación de instar la disolución de la sociedad. Porque volvemos a lo mismo, porque disolver la sociedad cuesta dinero. Cuesta dinero, o incluso no se ponen de acuerdo, o verá, es difícil localizar un socio o el administrador que es administrador junto contigo. En fin, pueden suceder un montón de cosas. En el caso de la sociedad limitada, bueno, pues existe un expediente que en esta semana, por ejemplo, lo estamos haciendo mucho, de instar la liquidación de la sociedad a través de juzgado mercantil por la ley de jurisdicción voluntaria. Es un procedimiento que es un poco más económico que notario, etcétera, aunque sí hay que hacerlo a través de un buen abogado o un procurador, pero bueno, en el caso de que no te pongas de acuerdo con los socios o con el otro administrador o no sea posible convocar la junta por X razones, bueno, pues se debe instar la liquidación. Tienes el plazo de 2 meses, como digo, desde que cierras, desde que das la baja patronal de la empresa para convocarla y empezar a disolverla. Y eso es una cosa que se le olvidan a muchos y que es de vital importancia, como digo, para eso, para el tema de la derivación de deudas hacia los administradores, que ese es el gran problema que tenemos ahora mismo. Se están cerrando muchos autónomos, por supuesto, también, que ahora también os explicaré, pero bueno, el tema de sociedades, se puede instar a hacer una disolución en el juzgado del mercantil y el juez, pues, lo que dictará es un auto, acordando en la anotación en el registro mercantil de que esa sociedad está en liquidación y nombrará un liquidador para liquidar las cosas hasta donde dé, y después se producirá el asiento contable de eliminación, o sea, de fin de la sociedad, y ahí se queda un poco más protegido los administradores de la sociedad limitada, porque quien no tiene un familiar que se ha arruinado, bueno, hoy en día es muchísimo más sencillo porque están cerrando como un montón de empresas por incapacidad económica de aguantar esta situación. Nuestros pequeñitos empresarios, los autónomos, están ahora mismo asfixiados, no pueden soportar un negocio cerrado y la cuota de autónomos girándose y la luz y el agua y los alquileres, es que eso no hay quien lo aguante, salvo que sea del sector de la alimentación o dos o tres sectores que más o menos se están salvando. El resto de sectores está con el agua al cuello, y el problema está en que no entiendo cómo no se le hace una moratoria de pago, o sea, una moratoria no, una suspensión de pagos de autónomos, porque es que son gastos fijos que tienen que no pueden soportar sin poder ganar dinero. Yo siempre me he preguntado por qué en España es tan caro, por ejemplo, hacerse un autónomo o montar una empresa. ¿Es algo? Pues esas preguntas nos las hacemos muchísimo, Irra, no entiendo cómo en muchos en países europeos es súper económico. Es que eso es lo que yo digo. Es que además, venga a Europa a equiparar el euro a los precios sin subir los sueldos. Y venga Europa, que a mí me parece maravilloso Europa, pero si nos vamos a equipararnos en todo. ¿Y cómo funciona Europa en cuestión de los autónomos? Tendremos que buscar cuál es la mejor modalidad, y la mejor modalidad es la que menos dinero le cueste a los emprendedores y emprendedoras de nuestro país para que emprendan lo máximo posible. Claro, según tengo entendido, por ejemplo, en el caso de Irlanda, creo que son unos 30 euros al mes. Fijaos, vamos a ver. Hay un sector de nuestra población que son con lo que denominamos en el despacho los apartados de la fila. Y te explico por qué. Tienen una edad muy elevada, a partir de 45, 48 años, ya no los contratan por su edad. Y necesitan emprender para mantener a su familia. Bueno, pues existe un sector muy grande que está viviendo ahora mismo la clandestinidad porque no tienen capacidad económica para aguantar la cuota de autónomo y un montón de gastos fijos que implica ese alta de autónomo. Fíjate que yo voy un si poco... tuviésemos una cuota de autónomo muchísimo más económica, saldríamos de la clandestinidad muchísima gente. Pero que yo aparte voy mucho más allá. Tú a lo mejor tienes una idea de estas ideas revolucionarias que arriesgas, lógicamente, el que puedan ser un fracaso o pueda ser un auténtico éxito. No te atreves a hacerlo en España por lo que cuesta montar una empresa, para que claro, sea un auténtico fracaso y al final te arruines. Pero sin embargo, si tú tuvieses la posibilidad de generar esas ideas locas de una manera mucho más rentable, mucho más barata, sin un grande desembolso por parte del empresario o la empresaria, veríamos cómo el país crecería muchísimo. Te vas a ciudades como Ámsterdam, en Holanda, Finlandia y un sinfín de países que tienen tiendas que tú dices, ¿cómo se les ha podido ocurrir a la gente montar una tienda de esto? Y lo peor de todo es que tiene éxito. Porque es muy sencillo. Porque es muy fácil, claro, porque exacto. Es muy sencillo y muy económico emprender. Es que si queremos realmente tener futuro como país ágil y creador y país de emprendimiento, porque ahora mismo tenemos una España que lo que quiere la gente es trabajar o ser funcionario, si realmente queremos cambiar esa filosofía, un país emprendedor, un país que cree, tenemos que ponerlo muy sencillo para los emprendedores. Totalmente. Y muy sencillo significa poca burocracia, autónomo para siempre, muy económico, porque es que al fin y al cabo no entiendo cómo pagan tanto de cuota de autónomos cuando la protección es nula. Mira, ayer, sin ir más lejos, tuve en el despacho un matrimonio. Los dos autónomos, cada uno tenía un negocio, ¿vale? Uh-huh. Los dos se han arruinado con esta crisis del COVID. Bueno, pues no tienen ningún tipo de prestación. Claro. No tienen derecho a prestación. Entonces, ya que le vamos a dar muy poco, ¿vale?, de prestación, que es lo que realmente estamos haciendo, o sea, cero prestación, porque a un empleado, en un momento dado, pues tiene el ERTE o tiene el paro, pero es que un autónomo no, un autónomo no tiene derecho absolutamente a nada. No se entiende. Pues ya que le vamos a dar tan poco, vamos a ponerlo muy económico, o sea, básico, límite, porque, a ver, hay dos formas, como yo digo, siempre de vender, o muy, muy poco y caro, o mucho y barato, no hay otra. Eso es una filosofía que hay que aprendérsela y metérsela a la cabeza. Entonces, ¿no será más sencillo poner una cuota pequeñita de autónomo para que la gente pueda emprender, como tú dices, ideas maravillosas o no tan maravillosas, pero de una manera rápida y eficaz y económica? Y sacamos, y seguramente ingresaremos en las arcas de cotización de España muchísimo más dinero, Yo es que lo veo teniendo muchísimos autónomos pequeñitos Yo es que no ahora mismo realmente hay muchísima gente ganándose la vida de la clandestinidad porque no tienen capacidad económica para aguantar el tirón de tantos gastos fijos todos los meses. ¿Será mucho más sencillo así? ¿No daríamos más de alta a mucha gente? Vamos a llevárnoslo a una frase que tienen todos los empresarios y emprendedores, que es en la venta está la ganancia, ¿no? Bueno, pues esto es exactamente igual. Tú estás como vendiendo licencias para la que la gente monte en negocios. Si tú lo tienes muy caro, poca gente. Y si hay mucha gente, claro, hay mucha gente emprendiendo, pues habrá muchas cotizaciones, aunque sea pequeñita, pero mucho más dinero que si hay pocos, que si hay muchos por poco. Bueno, pues estas son las cosas de cajón. Estas son las cosas de cajón, Maribel, que a mí no me entran en la cabeza del mundo donde vivo. Pues mira, debe de ser algo interno de los partidos, que haya unos intereses, porque es que no le veo nada más que cosas a favor y casi nada en contra. Sí, sí, yo me porque, repito, un autónomo no tiene apenas protección para nada. O sea, cuando acaba su negocio, la verdadera tragedia en España es que cuando se cierra un negocio, una familia está arruinada y no tiene protección social ninguna. Totalmente. Esa es la verdadera realidad de España. Bueno, pues ya que hemos decidido no darle protección, porque somos así de ingratos a los autónomos, a los emprendedores, a los locos de España que emprenden, bueno, por lo menos pongámoselo sencillo y económico. Eso es de vital importancia, si realmente queremos tener futuro en España. No hay otro futuro nada más que por esto, porque hay muchísima gente, como digo, apartados de la fila, que no pueden encontrar trabajo por su franja de edad y que tienen que buscarse la vida de otra manera y emprender. Oye, ¿vamos a emprender? Claro que sí. Y vamos a ponérselo sencillo. No entiendo cuáles son los intereses. Esto es una cosa crónica que se está perdurando en el tiempo, pasan un gobierno y pasa otro y sigue exactamente igual. No entiendo cuál es el interés, no lo entiendo todavía, no ha alcanzado cualquier persona con sentido común, no lo puede entender que sigan las cosas como son. Y al dato de hablar del Día de Andalucía, que se le ha dado un premio a la asociación esta ATA de autónomos, que siguen luchando precisamente por este tipo de reivindicaciones. Hay que ponerlo de una manera más sencilla. Y después hay que proteger a los emprendedores, porque claro, se entiende, o sea, debería haber una ley de emprendedores en el momento para mi punto de vista, como abogado, con los pies en el suelo, con datos reales de la calle, que es como estamos los abogados de a pie, con datos reales de la calle, para mí sería fundamental una ley de emprendedores en el sentido de poner una cuota muy pequeña, que se pagara un porcentaje de acuerdo a la facturación o algo así, muy pequeña, muy sencilla, poca burocracia, y después una ley en la que el autónomo se vaya al notario y diga, mira, yo a este negocio le voy a apostar 30.000 euros, como quien dice, y yo voy a responder por 30.000 euros. El que quiera hacer negocio conmigo va a saber que tengo una responsabilidad limitada de 30.000 euros. Y de esa manera, una persona no se arruina, no pierde la casa, no se queda en la calle por el simple hecho de que haya ido mal. Porque te dice una cosa, cuando una persona emprende y va mal, y a lo mejor tropieza una vez y otra vez, te lo puedo asegurar que esa persona es mil veces más sabia que el que no ha tropezado. Hombre, claro. Porque lo ha pasado tan mal, ha aprendido muchas cosas, por lo que hay que protegerlos, hay que proteger a los emprendedores y hay que animar a la gente que emprenda, pero con una protección integral. Oye, y vamos a ayudar, porque es la única manera. Una cosa que he visto en la publicación era lo de intentar la liquidación a cero. A cero, efectivamente. Bueno, pues la liquidación a cero depende cómo te hayas dado, de la forma jurídica que te hayas dado. Primero, una, como he dicho, la sociedad limitada es instar la liquidación en plazo, ojo, ¿vale? Entonces la sociedad con sus bienes responderá hasta donde llegue y se terminará la sociedad, no se derivará hacia los administradores y en el caso de que sea un autónomo, pues tenemos lo que se llama una ley de segunda oportunidad, que para desarrollar y liquidar las deudas, ponerlas a cero y que el juez estime que ya has puesto todo tu patrimonio. Por eso te digo que el único problema que tenemos con la ley de la segunda oportunidad es que hay que entregar todo lo que tú tengas, hay que hacer un acuerdo de pago y si no se llega y hasta donde llegue, el juez pues termina dictando una resolución en el que se dice que las deudas que quedan pendientes quedan eliminadas por beneficio, o sea, por no tener más que entregar para pagar deudas. Yeah. Entonces, esa es otra forma de terminar la liquidación a cero. Sea como fuere, hay que hacerlo. sea, una vez que tú cierras el negocio y acabas como acabas, no miremos hacia otro lado e instemos esa liquidación impuesta a cero, porque se puede hacer, porque hay medios y por supuesto que son muy mejorables, porque tienen sus limitaciones y sus inconvenientes, pero lo cierto es que acaban en cero y eso es lo que hay que gestionar. Y como tú decías al principio del programa, es cierto que hace falta dinero para empezar una empresa, pero también que hace falta apartar algo de dinero para terminarla, pero que hay que terminarla si no queremos arrastrar deudas, que quien no tendrá un familiar que le fueron mal los negocios y va arrastrando deudas y no es capaz de levantar, pues no puede tener después nada a su nombre. Claro. La única manera de terminar con ese círculo vicioso es instar la liquidación de sociedad o hacer una ley de segunda oportunidad e instar la liquidación del patrimonio y ponerlo a cero. Y una apuesta a punto cero y vuelta a empezar. Resoplo porque, bueno, hombre, la situación desde luego no es nada agradable. Todos los días vemos que que antes veíamos que todos los días abrían negocios y se cerraban negocios, ¿no? Pero a otro nivel. Ahora es que estamos viendo demasiados negocios sufriendo mucho y pensando en el cierre y viendo cómo cerrarlo y no es nada fácil, ¿eh? No, y además te dice una cosa, y hay gente que tenemos en el despacho que ya ha arrastrado una situación difícil de la anterior crisis y cuando pensábamos que estaba levantando cabeza, le ha vuelto a coger este tsunami. Es que hay gente que ha encadenado dos crisis seguidas sin poder levantar de la primera crisis. O sea, que la situación que tenemos ahora mismo en España es muy difícil y no estamos para tirar dinero, para gastar dinero en tonterías, sino para invertirlo en cosas que sean realmente eficientes. Insisto, o sea, la situación es complicada y se va a venir mucho más complicada. Por lo tanto, pensemos en que hay que cambiar de filosofía y hay que trabajar para arreglar esto que se nos va a venir por encima. Y es lo que digo, que hay muchos clientes que ya arrastraban una situación anterior, muchos clientes, y que me da mucha pena porque estaba levantando cabeza y le has vuelto a coger. Oye, no sé si quieres apuntar algo más, pero a mí me gustaría también volver a recordar, como siempre, pero porque yo creo que en estos tiempos es muy necesario el asesoramiento de alguien con forma jurídica, un abogado o una abogada, porque en muchas situaciones muchos empresarios se ven en algo en el que no, para nada, ni se esperaban estar. Ni saben un poco cómo funcionar ante el tema de moratorias para alquileres que se están dando, ayudas que se están dando, pero claro, sobre todo a la hora de que tú tengas que echar el cierre a tu negocio e intentar que te cueste lo menos posible. Entonces, claro, no solo te intentar, sino que además es bueno, en el caso de, por ejemplo, de una sociedad limitada, nombrar un liquidador, porque te quitas de tantos problemas. O sea, se canaliza todo hacia un profesional que es el que se encarga de instar la liquidación y dejarlo todo puesto a cero. Y es más, también es bueno un asesoramiento previo al emprendimiento, porque también hay muchos que emprenden, se van a lo que se llama la típica gestoría, asesoría fiscal, contable, pero no la asesora de cómo proteger de manera patrimonial, con eso me encuentro yo muchos casos. Anteriormente, antes de emprender, o sea, hay que darle un asesoramiento previo, durante y post emprendimiento, porque es de vital importancia. Cuando estés en este caso de que estés cerrando el negocio, asesórate bien y busca un profesional que sepa liquidar toda esa situación, porque si no te vuelve loco entre llamadas, acreedores, en fin, acuerdos de pago, de quitas, en fin, es un muchísimo jaleo. Y cuando son autónomos, que suelen ser familias pequeñitas y tal, lo sufren mucho, mucho, y le pasa incluso factura a su salud. Por lo tanto, es mejor delegar en un tercero, intentar que sea un asesor que esté especializado, por ejemplo, para el tema de liquidaciones, e intentar salvar los platos de la mejor manera posible. Totalmente de acuerdo. Así que darnos el contacto del bufete Martínez Díaz. Y el de programa, para si quieren dejar alguna duda o algún tema que quieren que hablemos, yo le reclamo @gmail.com, que es el programa, de proponer algún tema de que quieran que expliquemos algo en cuestión o resolver dudas, como siempre. Y si no, pues el despacho, bucetemartinezdia@gmail.com. Exactamente. Maribel, bueno, tú eres una andaluza orgullosa, bueno. Y además luchadora por los derechos de los andaluces. Así que me imagino que será un día festivo para ti, pero también reivindicativo por otro lado. O sea que vas a tener un día intenso. Bueno, de Andalucía. Mi naturaleza es reivindicativa e inconformista de nacimiento. Y sabéis que en eso estoy siempre, ¿no? Entonces celebremos el Día de Andalucía. Cuidado con los movimientos, no vayamos a la cuarta ola, que ya lo que nos faltaba. Y nada, dale la enhorabuena a todos los premiados. En tema de medio ambiente me hubiese gustado otro tipo de premio hacia otro tipo de organizaciones que luchan por el medio ambiente de manera gratuita y de manera desinteresada, pero bueno, ahí está. Bueno. Y bueno, deciros que celebréis el puente, que lo paséis muy bien, que estamos vivos y hay que celebrar la vida. Feliz día Andalucía, feliz puente y hasta la semana que viene, Maribel. Un beso. Un beso a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, nosotros vamos a escuchar un poco de música y enseguida contactamos con nuestro compañero Agustín Reyes. Cause no one's hurt me more than you.

Si eres empresario o empresaria, emprendedor o emprendedora o comerciante, esta información te interesa. Anúnciate en Ahora Radio, porque somos el medio más cercano, porque llegamos al público que te interesa, porque te costará menos de lo que imaginas. Consulta nuestras tarifas en www.ahoraradiogelves.com o llámanos al teléfono 95576-2826. Tu publicidad más efectiva en Ahora Radio. Si quieres conocer mejor nuestra emisora municipal, visita nuestra web www.ahoraradiogelves.com. Además de la emisión online, puedes descubrir nuestra historia, nuestros programas y colaboradores y cómo anunciarte con nosotros. Recuerda, síguenos en www.ahoraradiogelves.com, porque nuestra prioridad eres tú. Cada sábado, a partir de las 12 de la noche, disfruta de todo lo que rodea al mundo de la música electrónica en Clubbing con el DJ Grovac y Anuka Sánchez. Recuerda, Clubbing te da 100% cultura de club. Aquí, en Ahora Radio. Keep on moving. No se puede bailar porque no están abiertas las discotecas, pero cada uno en casa, ya sabes, puede poner uno un poquito arriba. Ya sabes, mañana el programa de Clubbing a partir de las 12 de la noche. Nos vamos con la agenda. Tenemos la suerte de ya tener todos los municipios del Aljarafe abiertos y de Sevilla. Podemos movernos con la responsabilidad que aquello conlleva, pero podemos ir ya a diferentes saraos y saraditos. Y para ello, pues tenemos con nosotros, como cada viernes, a nuestro compi Agustín Reyes. Agustín, bienvenido. Muy buenas, compañero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. La verdad es que no nos podemos quejar. La verdad que no. Ya que, no, hombre, además, ya quejarnos es tontería, ¿eh? También te lo digo. ¿Cómo? Que ya quejar no es tontería, porque total, si las cosas van a cambiar más bien poco, o sea que... Claro. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer repaso, anda, a ver cómo nos podemos divertir en este puente que casi casi está a punto ya de llegar. Pues sí, pues mira, si te parece empezamos a contarle a nuestros oyentes que por cercanía en este caso... En Armentilla, que está muy cerquita nuestra, pues van a empezar a retomar, bueno, algunas actividades presenciales y, bueno, de momento, hoy viernes tienen puesto a través de su plataforma de streaming, a través de la página del Facebook del Ayuntamiento de Armentilla, pues un concierto del señor Ivo Blanek, artista residente de Armentilla, y en este caso, pues bueno, va a presentar su último trabajo llamado Bracte, de Relatos y de Amor. Relatos y Amor, que se retransmitirá en concreto hoy a las 5 de la tarde, y posteriormente, pues bueno, se podrá encontrar esta grabación de este concierto, de esta actuación, en la página de la de Cultura del Ayuntamiento de Armentilla y en el canal de YouTube también, en este caso, pues del propio Ayuntamiento, Ivo, ¿no? Blanek. Ah, bueno, de Ivo Blanek, vale. Pues está muy bien. También me gustan que se hagan este tipo de actividades, ya que se ha aprendido a hacer este tipo de cosas durante la pandemia, aunque las medidas o las restricciones se quiten. A mí me gustaría seguir viendo a los artistas cómo hacen cosas en streaming, Me he acostumbrado. Sí, sí, no, hombre, yo creo que es un método en este caso que ha venido para quedarse, y bueno, y más mientras estemos con las restricciones que tenemos de, en fin, de aforo y demás. Más cositas para, en este caso, pues para celebrar este Día de Andalucía que se aproxima el próximo domingo, pues en concreto el Ayuntamiento de Tomares, en el próximo día 28 de febrero, en la Plaza de la Constitución, a las 12 de la mañana, pues tendremos a Alex Ortiz interpretando el himno de Andalucía, acompañado en este caso al piano por Francisco Carmona. Participarán también los alumnos de los colegios de Tomares y también, por supuesto, la Banda Sinfónica Municipal de Tomares. Un evento, pues bueno, interesante y bueno, muy para celebrar sin duda el Día de Andalucía. No sé si me vas a contar también el lo que han hecho en San Juan de Alfarache, lo que van a hacer en San Juan. ¿Me lo cuentas? Pues sí. ¿Lo tienes por ahí? Porque me parece también una idea genial. perdón, ¿cómo me decías? Digo que no sé si me vas a contar también lo que ha organizado el Ayuntamiento de San Juan de Alnafarache para celebrar el Día de Andalucía, porque también es una idea genial, no sé si la tienes tú por ahí. No lo tengo por aquí, pero no tenía constancia. Bueno, pues van a hacer, que ya se ha grabado, un concierto de diferentes bandas de San Juan de Alfarache, porque van a celebrarlo en San Juan con un homenaje al rock andaluz. Entonces varias bandas del municipio han grabado un concierto, sin público, lógicamente, que se pondrá y se emitirá este domingo, que también está muy bien. Bueno, hombre, muy interesante. Sin duda. Chula. Sí, me parece. Es lo que te he dicho, estas ideas han venido todas para quedarse. Me parecen geniales. Precisamente, artistas andaluces rendirán un homenaje al rock andaluz para celebrar el Día de Andalucía. Sí. Además, se emitirá también, bueno, otra actividad online, que por lo visto se va a emitir también pues el propio Día de Andalucía a las 12. Y que quedará alojado, dicen, en la página del Ayuntamiento de San Juan, pues, sin caducidad ninguna. Está muy bien. Bien, ¿qué más hay por ahí? Muy bien, pues bueno, vamos a en este caso, a más actividades musicales. Y es que, bueno, a partir de hoy se celebra hasta el próximo 4 de junio los conciertos de la cuarta edición del ciclo Músicas Tradicionales y del Mundo Folkivir, en este caso el 2021. Todas las actuaciones tendrán lugar en el Espacio Turina, excepto una que será en la Sala X. También hay programados 5 conciertos ya metidos en el mes de marzo y que iremos contando. En concreto, para este fin de semana, en concreto para hoy, a las 4 de la tarde, tenemos el concierto de Looking North con John Forrest, en este caso Fran Bergin en la voz, en la guitarra, en la percusión, Javi Herrero también en la voz y en el banjo, y Salvador Daza en la voz y en el violín. Esto, como decíamos, será en el Espacio Turina a las 4 de la tarde, y el precio de las entradas oscila entre los 5 y los 10 euros. Para mañana también, dentro de este espacio Folkivir, también a las 4 de la tarde, tenemos Proyecto Toribio, Errantes Telúricos, en este caso con los hermanos Cubero, donde Enrique Ruiz Cubero a la guitarra y la voz, y Roberto Ruiz Cubero en la mandolina y en la voz, junto a María San Miguel en el violín, pues un concierto, como decía, en el Espacio Turino también a las 4 de la tarde, con un precio de las entradas entre 5 y 15 euros. Y para el próximo domingo, dentro de este ciclo Folkivir, que empieza, como decía, hoy, pues para el domingo a las 4 de la tarde tenemos la actuación de María Feu, en este caso con la propia María Feu en la voz y la guitarra, Julio Martín en los teclados y en el coro, Sergio Fernández en el bajo, Mario Carrión en la batería y Lucas de Malder en la guitarra. El precio de las entradas también entre 5 y 15 euros. Vale, ¿qué más hay por ahí? Pues mira, en este caso nos vamos a más espectáculos musicales, nos vamos en concreto al Teatro de los Remedios, y es que para mañana sábado a las 4 tenemos la actuación de Marisol Bizcocho, que presenta Madre. Como decía, dentro del espacio del Teatro de los Remedios, el precio de las entradas será entre 20 y 45 euros, el horario será a las 4 de la tarde. Y para el próximo domingo, a las 12 y media, tenemos el musical de La Bella y la Bestia, también con un precio de las entradas entre 12 y 35 euros, como decía, en el espacio Teatro Los Remedios. ¿Sabes que estoy deseando que vuelvan los conciertos a un horario normal? De verdad. Veo un concierto a las 4 de la tarde. Lo veo muy raro, ¿eh? Lo sigo viendo particularmente rarísimo. Creo que tardará todavía un poquito sí, en llegar. Claro que sí. Todos llegarán. Poco a poco. Todo llegará. Pues sí. Vale, ¿qué más? Más saraos y saraitos para este fin de semana. En concreto, para este fin de semana también tenemos, ya hablando de teatro, Cosas de Niños en el Cartuja Center de Sevilla. Estará pues representándose este montaje teatral llamado Cosas de Niños, en la nueva propuesta cómica de los actores Alberto López y Alfonso Sánchez, después de su tercera, en este caso después de Patente de Corso y Compadres para Siempre. En esta pasión pues está centrada en la educación que recibimos y que transmitimos. El espectáculo está producido por la compañía Mundo Ficción y tiene una duración aproximada de 1 hora y 15 minutos. Como decía, esto será tanto el viernes, sábado y domingo a las 4 de la tarde, con un precio de las entradas a 25 euros en el Cartuja Center. Vale. ¿Qué más? Pues más teatro, en este caso también durante este fin de semana, desde el viernes hasta el domingo, podremos disfrutar del espectáculo teatral Céfalos y Postcris en el Teatro Lope de Vega. Es una adaptación de la comedia burlesca original de Pedro Calderón de la Barca, dirigida por Juan Dolores Caballero, el chino, también autor de la dramaturgia de esta obra. Está interpretada por Belén Larios, Sergio Andolini, Fran Caballero, José Luis Fernández Escudero, Juan Carlos Fernández Merlozano, José Antonio Pérez, Alba Suárez y Sara de Molina. El montaje ha sido producido por las compañías Teatros del Velador y GNP Producciones. Como decía, será a las actuaciones tanto hoy viernes a las 4:30 y el sábado y el domingo a las 12 de la mañana. El precio de estas entradas oscila entre los 4 y los 21 euros. Bueno, la verdad es que se nota la apertura perimetral también en cuestiones de cultura. Hombre, la verdad, sí. Bueno. si te parece, te cuento más teatro para este fin de semana y nos vamos al espacio teatral, el Teatro Central de aquí de Sevilla. Tanto el sábado para el domingo en su sala A tendremos la adaptación teatral de Juan Cavestani de la obra original del escritor estadounidense Raymond Carver, en la que estará interpretada, llamada Principiantes, y estará interpretada por los actores Javier Gutiérrez, Mónica Regueiro, Daniel Pérez Prada y Vicky Luengo, bajo la dirección de Andrés Lima. Este montaje pues ha sido producido por las compañías Vania, Producciones Off, Callarada Show y Teatro del Canal. El precio de las entradas serán a 20 euros y el horario será a las 12 de la mañana, tanto el sábado como el domingo, en la sala A del Teatro Central. Muy bien. Más cositas. También en el Teatro Central, en este caso en su sala B, tendremos la actuación, la representación teatral llamada El Ardor. Se trata de una propuesta creada por, interpretada en solitario por Alberto Cortés, también autor del texto, que se basa en citas y referencias a autores como Joaquín Bey, William Burroughs, Boris Groh, Arthur Rimbaud y Friedrich Nietzsche, entre otros. Estas funciones suponen el estreno absoluto de este montaje y, como decía, será tanto este sábado como el domingo a las 12 de la mañana con un precio de las entradas de 20 euros. Ardor. Nombre para una obra. Me encanta, ¿eh? Bueno, El Ardor. El Ardor. Sí, bueno, ¿qué más hay por ahí? Venga, tenemos tiempo de un par más. Bueno, pues en este caso seguimos hablando un poco más de teatro, y es que, bueno, para los más pequeños tenemos este fin de semana también teatro en dos espacios distintos. El espectáculo infantil Jazz La Gigante en la Sala Cero, tanto el sábado como el domingo, el horario será a las 12 de la mañana con un precio de entrada infantil a 7 euros y de adultos a 10. Y en la Sala La Fundición, también a las 12 de la mañana, tanto el sábado como el domingo, tendremos la actuación del espectáculo infantil Zoo Mágico, con un precio de las entradas entre 10 y 13 euros. Vale. Venga, ¿una más? ¿Alguna más? Bueno, una pequeña pincelada o recordatorio en este caso, porque bueno, ya llevan tiempo haciendo esta obra de teatro. Vuelven a la Sala Cero, en este caso, El Asesino de la Regañá. Hombre, me encanta. Me encanta. La pena es que, bueno, prácticamente están todas las localidades vendidas, como no se esperaba menos. Pero bueno, para los que no sepan de qué va esta representación teatral, Antonio Campos dirige esta adaptación de Ana Graciani, de la novela original de Julio Muñoz Gijón, Rancio. El reparto pues lo componen los actores Manolo Monteagudo, sustituido en ocasiones por Farín Galán, y en este caso Paqui Montoya, Moncho Sánchez Diezma y José María Peña. El espectáculo, estrenado en este mismo espacio en mayo del 2018, está producido por las compañías Sofía Aguilar Producciones de Arte y Sala Cero Teatro Producciones. El horario será a las 4:30 de la tarde, excepto el lunes, que será, habrá una doble función a las 12 y a las 4:30. Yo estoy seguro. El precio de las entradas a 18 euros. Yo estoy seguro que el Rancio, por mucho que creyera en su idea, no se esperaba en ningún momento que fuese el pelotazo que ha sido el asesino de la regaña. Así que... No, por supuesto. Enhorabuena, enhorabuena al Rancio, porque es maravilloso. Uno lee y sin decir nombre sabes perfectamente de quién te están hablando y es una trama divertidísima. O sea, todo un éxito de nuestra tierra y me parece algo, algo genial. Agustín Reyes, te deseo un maravilloso Día de Andalucía, un generoso puente y el viernes que viene volvemos a juntarnos un ratito para disfrutar de más araos y saraitos. Muy bien, pues igualmente, compañero, que disfruten tanto nuestros oyentes como tú de este pedazo de puente y por supuesto también de las actividades y del Día de Andalucía. Exactamente. Un abrazo enorme, compañero. Hasta luego. Sí, un abrazo, compañero. Adiós. Nos vamos a quedar con, bueno, The Weeknd por un lado y los extintos ya Daft Punk con este I Feel It Coming. Tell me what you really like, baby, I can take my time, we don't ever have to fight, just take it step by step, I can see it in your eyes, cause they never tell me lies, I can feel that body shake, and the heat between your legs. Been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Not the single type, so maybe this the perfect time. I'm just trying to get you high, faded off this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. A simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Quiere la cosa, vamos llegando al final del programa. Yo te espero el martes en directo, como siempre, aquí a través de la 88.6 FM. Disfruta del fin de semana, disfruta del Día de Andalucía. Y el martes volvemos a unirnos tú y yo aquí en la 88.6 FM y en www.ahoraradiogelves.com.